Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. Ya está aquí de nuevo a la venta en la web de Foster Ediciones y en las mejores librerías del ramo el fanzine Finnegans, y este hace el número 6. ...40 páginas en blanco y negro con formato en A5... y portada a todo color de Pepa Prieto. Maravillosa portada que juega con el movimiento, la secuencia y el color. Ha vuelto el fanzine gamberro, el fanzine canalla, que en otras ocasiones llevó un título acoplado a alguna temática en concreto, pero que en este caso vuela como alma libre y cada autor expone sus inquietudes acerca de variados temas. Si no conocéis Finnegans, os animo a que lo hagáis porque es un magnífico fanzine. Y por eso tenemos historias de Marquis Ramone, tenemos polémicas sociales como las del último entroido coruñés y el cartel de Guitián en el que algunos quisieron ver al Papa Francisco borracho, historias también de Gatito y Saúl, historias de Zed, sexo en aeropuertos, treintañeros, pitopáusicos, historias de kebabs, de chicas en bici, de muñecas y de peces voladores, historias del gallo perico. Como no, historias de unicornios también, amigos. Historias de Francisca, historias del Picto Diario y de Milfs, y de muchas cosas más. Muchas y buenas historias de jóvenes autores gallegos, como la ya mencionada Pepa Prieto, Sergio Covelo también, Manu Barreiro y Rubén Rial, el señor Red S., Teresa Ferreiro, José Ángel Ares, Simón, que es la mitad del sindicato del cómic en Ourense, Duende Verde Blake, Paula Esteban, Jorge Campos, Fritz, Elena Pérez, Urban Oscar y un servidor, Opirandar Gallo. Panorama del fanzinismo gallego, uno visto desde la perspectiva de una editorial joven y con muchas ganas, nacida en Ourense. Ya digo que es el fanzine número 6 de la serie, que mejora a cada entrega, y que por 2,50 euros lo podéis tener en vuestra casa. Una fantástica puerta de entrada al mundo de esta pequeña editorial independiente ourensana, con algunos muy buenos títulos. No dejéis de estar atentos a sus novedades y consumid fanzines, porque los fanzines de hoy son los Paco Roca del mañana. Ha sido una recomendación de Opinandar Gallo para Radio Bertoldo.